365 días para ser más culto. Introducción. Los dietarios religiosos han sido desde siempre una de las herramientas favoritas de aquellos que querían acceder a una dosis regular del enriquecimiento espiritual. Estos libros de cabecera, que suelen leerse al despertar o justo antes de quedarse dormido, cuentan con unos 365 ejercicios para el aprendizaje y la reflexión, una lección fácil de digerir para cada día del año. 365 días para ser más culto es un compendio laico que sigue las mismas pautas, ofreciendo un año de lecturas diarias que valen la pena para refrescar su espíritu, estimular su cerebro y ayudarle a completar su educación. Cada epígrafe versa sobre un campo diferente del conocimiento: historia, literatura, artes plásticas, ciencia, música, filosofía y religión. Lea un epígrafe al día y podrá recorrer cada rama del saber una vez a la semana. Estas lecturas ponen a su disposición este tipo de ejercicio regular que su cerebro necesita para mantenerse en forma, especialmente a medida que vamos envejeciendo. Representa un oasis para escapar de la cotidianidad y colarse en el noble reino del saber humano, y además le abrirán nuevos horizontes intelectuales. Este es un breve resumen del viaje que les espera. Lunes, historia. Un recorrido por los mitos y los personajes que marcaron el desarrollo de la civilización occidental. Martes, literatura. Un vistazo a los grandes autores y una sinapsis de sus obras más importantes, poemas y novelas que siguen inspirando a sus lectores aún hoy en día. Miércoles, artes plásticas. Una introducción a los movimientos artísticos y a las figuras que crearon los cuadros, esculturas y obras arquitectónicas más influyentes del mundo. Jueves, ciencia. Desde el origen de los agujeros negros a la explicación de cómo funcionan las pilas, le revelamos las maravillas de la ciencia de una forma fácil de entender. Viernes, música. Lo que inspiró a los grandes compositores, cómo leer una partitura y por qué se reverencia de esa manera a Mozart. Un completo repaso a nuestra herencia musical. Sábado, filosofía. Los esfuerzos de los mayores pensadores de la humanidad, desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, para explicar el sentido de la vida y del universo. Domingo, religión. Una visión global de las religiones más importantes y de sus principios. Esperamos que recorrer este compendio de conocimiento inspire su curiosidad y le abra nuevas áreas de interés. De David Kidder y Noah Oppenheim.